so play it up. So let's turn up the heat till we're fried. Some like it hot, some like it cold. Some like it hot, some like it hot. La ochentera 91.9. 91.9. Era la canción Some Like It Hot. A algunos les gusta caliente. Canción de The Power Station con su vocalista Robert Palmer. Un proyecto que hicieron algunos de los integrantes en ese entonces de Duran Duran. Proyecto alterno, sin haber renunciado oficialmente a Duran Duran. Canción con la cual comenzamos otra hora más aquí en esta programación de hoy lunes festivo en la ochentera 91.9, una emisora de Todelar. 11 de la mañana, 6 minutos, y seguimos recibiendo mensajes de nuestros oyentes con motivo del Día del Locutor. Por ejemplo, Hugo Penagos dice: señores, me llamo Hugo y quiero darles gracias a ustedes por devolvernos la vida de nuestra juventud, porque esta música me lleva a esos días de inolvidables momentos. Muchas gracias, les deseo un feliz día. Se les quiere un resto, son los mejores. Hugo Penagos desea escuchar Civil War de Guns N' Roses. Hugo, aquí la apunto para pasártela en el transcurso de los siguientes minutos en lo posible. Marta Nazo nos saluda, dice: hola J, lindo día y un abrazo especial para todos ustedes. Para usted, para Mauricio, para Carlos Alberto, para Checho. Hoy día del locutor, quisiera escuchar Faithfully de Johnny. Aquí la apuntamos. Marta Nazo, muchas gracias por tu saludo. Hugo Cortés nos saluda también, dice: amigos de la ochentera 91.9, feliz día del locutor, saludos, soy Hugo Cortés, viviendo en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Disfruten de este día, ordena o pide una canción, nos solicita una canción, pero pasó recientemente, o sea que le di la opción de que por favor nos diga otra. John Quiseno. Vamos a ver qué nos dice John Quiseno. John Quiseno dice: buenos días, Johnny, a todos los de la ochentera. Feliz día del locutor de la mejor emisora. ¿Qué falta estaban haciendo? Y me gustaría escuchar Always Somewhere de Scorpions. Gracias, John Quiseno. Esta canción, Always Somewhere de Scorpions, la programan bastante los oyentes en Música a la Carta, de lunes a viernes de 1 a 5 de la tarde aquí en la ochentera 91.9. Vamos con esa canción. Ojalá que muchos de los oyentes que la han ordenado y no la han podido escuchar, pues ojalá la escuchen a esta hora, porque aquí suena en este momento en la ochentera 91.9, Always Somewhere, siempre en algún lugar, Scorpions. We'll be right back. ochentera 91.9. Saludo para Jorge Alberto Puerta. Está ejerciendo su profesión de médico en Yarumal, pero hoy está en día de descanso. Bueno, y Jorge Alberto, pues en su día de descanso se dedica a su otro oficio, digámoslo así, a la música, porque está ensayando piano y saxo, dice él. Mucho gusto esta canción de The Cars, I'm Not The One. Seguimos recibiendo muchos mensajes, pero demasiados, de parte de nuestros oyentes, muy amables ustedes, a través de nuestro WhatsApp 305-3007-919. Robinson nos desea un feliz día del locutor desde Bello. Y adelante con la misión, dice él. Muchas gracias, Robinson. John Alexander y su socio Ernei Zavala dice: buenos días, J, ¿cómo vamos? Excelente, bendecido día para todos ustedes, los mejores locutores, siempre desde Copacabana, como siempre, sintonizados. Y bien agradecidos, felicitaciones por su gran labor. ¿Qué tal si nos complacen con una canción de Billy Joel, A Matter of Trust? Bueno, aquí la apuntamos, John Alexander y Ernei. Hugo Cortés también nos saluda, dice, hola, buenos días. Hugo Cortés. Ah, Hugo, es nuestro oyente desde Boston, Massachusetts, que nos saluda en este día del locutor y dice, por favor, para escuchar Enjoy the Silence de Depeche Mode. Aquí estamos para escuchar esa tremenda canción en este día gris que está haciendo en Boston, Massachusetts. Y feliz día del locutor. Muchas gracias, Hugo Cortés. Marla dice, hola, buenos días. Felicidades en el día del locutor a todo el grupo de la ochentera 91.9. Gracias, gracias, gracias por su excelente labor. Ordeno el tema A View to a Kill de Duran Duran. Aquí lo apunto, Marla, claro que sí. Vamos a ver si tratamos de encoger el tiempo o ampliarlo más bien para ver si nos caben todas esas canciones que han solicitado los oyentes, pero de todas formas aquí están apuntadas. Vamos a hacer lo posible. A Jessica, que nos había saludado por el Día del Locutor, había ordenado una canción de Erasure. Pues vamos a presentar la canción de Erasure en doble dosis de la música, porque vamos con dos de Erasure. La primera canción, Stop, Detente, y la siguiente, Love to Hate You. La ochentera 91.9 presenta doble dosis de la música. Doble dosis de la música. Dos canciones de una banda o solista. O solista. Doble dosis de la música. Doble dosis de la música. En una presentación de Música a la Carta con Johnny Muñoz. Before you look at your heart. Escuchas La Ochentera. La Ochentera. 91.9. Ochentera 91.9. I'm forever. manejando en la carretera, oyes un bip bip. La ochentera 91.9. Que se trata de mí. Bip, bip. Es la ochentera 91.9 en este lunes festivo, hoy 24 de marzo, día colombiano y costarricense del locutor. Dos países latinoamericanos que celebran el día del locutor. Saludos para Robinson, que nos envía un lindo mensaje. Saludo para Hugo Cortés. Que dice, hola, buenas tardes amigos, por favor, tardes todavía no pues, pero, en fin, gracias, deseo escuchar, bueno, feliz día del locutor, bueno, ya, Hugo Cortés, ya vamos con tu canción, Hugo, ok, Hugo Cortés, desde Boston, Massachusetts. Natalie Salcedo también nos envía un saludo. Natalie dice, saludos a todos, el día del locutor son los mejores, la programación de hoy está muy buena, solo quería felicitarlos. Gracias, Natalie Salcedo. Juan Castaño también nos envía un saludo. Dice, buen día Johnny, feliz día del locutor para ti y tus compañeros Mauricio, Checho y Carlos Alberto. Dios los bendiga, los siga bendiciendo para que nos sigan acompañando al otro lado de la radio. Muchísimas gracias, Juan Castaño. Un saludo para Marta Nazo, que fue la oyente que ordenó la canción que acaba de pasar, Faithfully. Néstor González nos saluda también desde la ciudad de Fusagasugá. Bueno, la ciudad o el municipio de Fusagasugá, ahí cerca a la ciudad de Bogotá. Y vamos con esta canción que nos solicitó John Alexander y Ernei. A Matter of Trust. Billy Joel. Cuestión de confianza. So you get

spilling. Look at the world we're killing, the way we've always done before. Look in the dark we followed, look at the leaders we followed, look at the lies we swallowed, and I don't wanna hear no more. Civil about war anyway. Saludo para Hugo Penagos que la ordenó. Ochentera 91.9. Era la canción Civil War de Guns N' Roses. Seguimos recibiendo mensajes de nuestros oyentes por el Día del Locutor. Muchas gracias a todos ustedes por ser tan especiales. Por ejemplo, Paula López dice, feliz Día del Locutor, gracias por crecer con nosotros, que sean muchos años más, muchas gracias Paula. Gloria Elena León dice, muy buenos días, se les felicita hoy en su día, muchas bendiciones, muchas gracias por tan grata programación. Me sonrío sola, ya que llegan lindos recuerdos a mi mente de mi juventud. Gracias. Le pregunto que comparta un lindo recuerdo. Dice, sí. Por ejemplo, los bailes de garaje. Solo baladas y a media luz. Muchas gracias, Gloria León. Jaime también nos saluda. Dice, hola, buenos días. Un saludo para todos ustedes. Bueno, y nos programa, nos solicita la canción The Great Commandment de Camouflage. Aquí la apuntamos, Jaime. Esperamos tener tiempo para pasarte esa buena canción. Luis Flores también nos escribe, nos dice feliz día del locutor a todo el combo de la ochentera 91.9 y gracias por esta emisora tan maravillosa, pues mantiene los clásicos vivos en todo momento y tiene unos programas espectaculares. Gracias, Luis Flores. Luis Flores solicita la canción Alone the Heart. Y un saludo para Marla, que ordenó hace ya bastante rato la canción A View to a Kill de Duran Duran. Es la ochentera 91.9 en este, acompañándolos en este lunes festivo, 11 de la mañana, 49 minutos. Meeting you with a view to a kill, face to face in secret places, feel the chill. Nightfall covers me, but you know the plans I'm making stay overseas. Entera 91.9. Los Super Amigos.

tell you.